She loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you actin' shy for. Come and show me that you with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you actin' shy for? Ya dime tú, ya dime tú, ya dime tú. Dime qué quieres tú. Y si lo que escondes tú es verdad, vas a tocarme tú. Yo no hablo por hablar, ven a mí y lo probarás. Aquí no te animarás, hazlo ya o me perderás. Ajá, me llama tu mirada, tú me pides de más. Ajá, todo va a sellar, no, ya no puedo esperar. Ajá, me llama tu mirada, tú me pides de más. Ajá, todo va a sellar, bien que nos vamos a volar. Dame, dame esta noche. Decides tú, ¿qué vas a hacerme tú? Y si no te animas tú, solo tú, comienzo y sigues tú. Ahora dame más. No tan suave, suave love. Solo así me harás vibrar. Solo así, un poquitito más. Uh-huh, me llama tu mirada, me pides de más. Uh-huh, ¿cómo vas a hallar? No, ya no puedo esperar. Uh-huh, me llama tu mirada. Ven que nos vamos a volar. Dame, dame esta noche. Baby, esta noche. Ajá, mi noche. Dame, dame esta noche. Dame, dame esta noche. Know what I mean? Baby, esta noche. Give me everything. Ajá, mi noche. Dame, dame esta noche. Okay, I tell her bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you actin' shy for. Come and show me that you with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you actin' shy for? Uh-huh, me llama tu mirada, me pides de más. Uh-huh, cómo vas a hallar, no, ya no puedo esperar. Uh-huh, me llama tu mirada, me pides de más. Ven que nos vamos a volar. Dame, dame esta noche.